Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos aquí con nuestro querido invitado, pero lo vamos a presentar de esta forma, porque la verdad es que cuando uno va a la casa de un poeta, entre comillas, uno tiende a ir a buscar un libro cuando sabe que lo acaba de lanzar. Que bueno, ya me estoy adelantando, vamos a dar mejor la bienvenida a nuestro querido, en este caso, analista político, radiodifusor, escritor y promotor cultural. Presidente de la Fundación Garza Roja, fundador del Parque Temático Garza Roja, ubicado en Novol, provincia del Guayas, y director del programa La Garza Roja Cultural en la radio Tropicana 96.5 FM, Ramón Sones Holzner. Bienvenido a Ven a Guayaquilarte. Ay, bien, bienvenido una chilena a Guayaquileando, me encanta. Justamente. Pero no importa, Guayaquil está constituido, guayaquileñado por la multirracialidad que lo ha acompañado. Esta es una ciudad que cuando se revisan los censos del siglo XIX, había cualquier cantidad de extranjeros, más del 12% de la población o el 10% de la población eran extranjeros. Y de todas las multipuntos del planeta, habían norteamericanos, chinos, japoneses, libaneses. En pleno siglo tengo un inventario, un censo de extranjeros, que es una ciudad en la cual se guayaquileniza uno a través de los extranjerismos. Nuestra estructura, nuestro lenguaje, nuestras montubiadas están acostumbradas a esa fuerza con la que aportan nuestros extranjeros, que pronto y en pocas semanas se vuelven locales, vuelan del local. De alguna forma tiene Guayaquil, que de alguna forma, sin embargo, tú hablas de extranjeros, y yo quiero contar que tú hiciste el lanzamiento de tu libro que va titulado En mi hambre mando yo. Vaya qué título, Ramón, para un libro de poemas. Vaya, qué título. Claro, porque de alguna forma ya el título es como un mini poema de WhatsApp actual. ¿Tú no consideras que el WhatsApp podría ser un fundador de futuros poetas? Bueno, lo es. La capacidad de sintetizar y de generar ideas concretas, puntuales, en 70 caracteres. Es fundamental. El lenguaje contemporáneo está en esa onda. Hoy día, por ejemplo, tenemos una lectura que está acompañada de dos elementos: pocas letras y mucha información visual. Sí. El ser humano se detiene más ante, y eso se estudia en periodismo y en todas las actividades de la comunicación, se detiene más ante una buena imagen, inclusive ante un buen silencio, que ante una acumulación de cantidad de palabras. Y lo que pretendí en ese libro, como lo has revisado y me alegra que lo hayas leído, se usan muy pocas palabras para pretender decir mucho. Mira, Ramón, la verdad es que yo estoy sorprendida por lo siguiente. Cuando una mujer, sobre todo, se acerca a la casa, lo que estábamos hablando, a la casa de un poeta, uno tiende a esperar inconscientemente algo más bien romántico o algo más bien seductor, y por qué no decirlo sin miedo, algo erótico. Pero cuando te acercas a esta casa del poeta y sin embargo coges este libro y luego haces el ejercicio que hago yo para ver con qué poema me recibe el libro, que es como jugar, poner el libro entre tus manos, en vez de hojearlo, simplemente apretarlo y abrirlo en cualquier parte donde abre. Y el poema que me apareció, que vamos a hacer un pequeño juego que te invito, es ir diciendo, yo digo el número y con tu voz maravillosa me lees el poema y de ahí yo te voy relatando. ¿Cree usted? ¿Te parece? Vale. Vale. El poema que a mí me ha dado la bienvenida es el 66. Uh-huh. Y dice... Página 66. Yo pienso, no sé si existo, sin embargo, lo exijo. ¿Tú crees que estamos en una sociedad donde se exige? Uno tiene que autoexigirse existir, vivir. Es decir, no se puede vivir parasitariamente, uno tiene que existir y exigir vivir, estar presente, mandar en su hambre, como digo yo, potenciarlo, lo que haces vos, pelear tu espacio dentro de una sociedad que pareciera extraña y lograr un espacio. Por eso digo, yo pienso, no sé si existo, sin embargo lo exijo, quiero vivir. De alguna forma, Ramón, tú sacaste este libro, ¿cierto? Que En mi hambre mando yo, pero sin embargo lo lanzaste en México. Tú vienes recién llegando de México. Sí, estuve en México, en la hermosa ciudad de Mérida, donde tuve la oportunidad de lanzar el libro. Y justamente con esta idea de comunidad, de que todos hacemos país y todos hacemos patrias, ¿por qué lo lanzas primero en el extranjero antes que en Ecuador? Porque hubo la oportunidad y la coyuntura fija los destinos, ¿sí? Se hace patria y estás haciendo patria en Guayaquil, no en tu querido Chile. Sí, es, justamente. Es donde las coyunturas nos dejan y nos permiten. Alguien me invitó, me ofreció algo, fui y tuve una acogida para mí significativa, ¿no? Sí, déjame comentar de que fue la Universidad Autónoma de Yucatán que con motivo de un aniversario que el que viene haciendo ocupa esta idea de fomentar el gusto por la lectura. Pero para eso también yo quería empezar a hacer este juego para ver un poco este hombre y empezar a comentar este libro de poemas que no es cualquier poema. Es un libro, es un poema, es un libro que bajo el título Mi hambre mando yo, que ya para mí viene siendo un poema, que es una gran puerta para encontrarnos con qué. ¿Por qué tan social, Ramón? ¿Qué sensibilidad hay ahí? La ignorancia y la soledad de la memoria comienzan a gritar piedad, piedad. Sé que ignoré, ignoro e ignoraré. Soy un elemento indivisible de la sumatoria de la nada. Tú participas de esa sociedad, de esa sumatoria que al final es una ecuación de la nada, pero estás participando. Y entonces esa participación, como lo decía en el verso anterior que leí, exijo vivir. Y exigir vivir es vivir en comunidad. Desde el yo, hacer una sumatoria de yoes para hacer un todo que se llama la sociedad. No una sociedad que hace yoes como pretenden los platónicos. Es decir, que hay un dios, un estado gigantesco que te cubre y te protege. Al revés, es una sociedad que opera en comunicación. Que opera desde los universos individuales, desde las personas, responsabilizándose cada persona de su destino y de su compromiso con la sociedad. ¿Y cómo podemos ser patria desde esa perspectiva? Bueno, la patria se hace en el corazón de uno, ¿no? Esa es la primera patria de uno. Quererse uno lo suficiente como para construir una patria. Mi patria es mi yo, ¿sí? Ese es en donde yo resido, está mi patria. Este momento mi patria está en este cuerpo, en este momento y en este programa que estoy disfrutando contigo, Marcela. Ay, qué lindo, Ramón. Vamos al segundo, el próximo juego donde se va la ruletita. Y yo te voy a decir la que es la página 27, que dice... Derrotadas las esperanzas, volveremos por el mismo error. En marcha encenderemos los viejos mecanismos. Para no despertarnos, pensaremos cuando éramos jóvenes. Entonces repetiremos las mismas tardes aburridas, atándonos a lo inservible. Láminas existenciales, se llama el poema. ¿Cuántas veces estás pillado en tu vida atándote a lo inservible? Bueno, a diario. A diario hay cosas y actos humanos que no son, que se vuelven inservibles, repeticiones que nos obligan a aprender a través de la repetición del error. ¿Cuántas veces caemos en la misma trampa? Como sociedad, como personas, como país, como empresa, caemos en el mismo error. Sin embargo, derrotadas las esperanzas, volveremos por el mismo error y así construimos un poco vida. Y ahora justamente nos vamos a un pequeño corte porque de lágrimas existenciales es este programa. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.